Radio Comunicación, Radio Mundial y Radio Charca. Con el ritmo de la información. Todos los días y a cada instante. Sobre todo la idea de no vender gas, creo que va a diluirse. Desde el lugar de los hechos. La convención era tal que hasta los medios de comunicación sufrieron la agresión de los sectores. Radio Mundial y Radio Charca. En el aire, en el aire. Insustituible. La furia creció y también la impotencia del gobierno. Nadie te ha querido, Caspichaqui. Te quiero sin que me quieras, Pilunchaqui. Como nadie te ha querido, Caspichaqui. Tu indiferencia me mata, Pilunchaqui. Cuando pasas por mi lado, Caspichaqui. Tu indiferencia me mata, Pilunchaqui. Cuando pasas por mi lado, Caspichaqui. Pilunchaqui, Caspichaqui. No has de llorar por mi ausencia, Caspichaqui. Pilunchaqui, Caspichaqui. No has de llorar por mi ausencia, Caspichaqui. A los cuatro elementos de la naturaleza le sumamos el talento humano, que representa el quinto elemento de nuestro trabajo diario, garantizando así, con tecnología de punta, un futuro para toda tu familia. Duratec, fábrica de cerámica roja. 20 años construyendo sueños. Obras civiles y cambio de techos. Construcción de estructuras metálicas. Instalación de cielos falsos Armstrong. Muros prefabricados Duroc y M-Due. Revestimientos y cerámicas en diferentes marcas. Ahora sí, tu familia disfrutará de su casa propia. Hogares chuquisaqueños construidos por chuquisaqueños. Duratec, representantes de Duralit. Ostria Gutiérrez, 113. Sucursal, Germán Mendoza, 1565. Plazuela El Reloj, 64-474-74. 734-34-222.